El café de las Sabinas. El café de las Sabinas. El espacio que nos tomamos las mujeres. Corporación Vamos Mujer. It costs me love, but there's one thing that I've got. Hola, ¿qué tal? Especial saludo a las personas que están en sintonía con el Café de las Sabinas. Hoy estaremos haciendo café con ustedes en la asistencia técnica Obdulio Colorado y en la conducción Sandra Baloyes desde el Perú y Clara Mazo aquí presente. I'll soon forget. He's not much on looks. Bueno, y finalizamos el mes de noviembre acompañadas de las bellas voces de tres mujeres del jazz, Billie Holiday, Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald. Hoy estaremos conociendo sobre la campaña que se está lanzando en el 13 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe que se está realizando en estos momentos en Perú. La campaña se llama Las Mujeres Dominamos la Tecnología. También se pueden comunicar con nosotras desde nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Corporación Vamos Mujer en Facebook y en Twitter como @VamosMujer. Un sorbo para recordar. Bueno, y recordemos que noviembre es el mes del no a la violencia contra las mujeres. En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Recordemos que ellas fueron asesinadas por órdenes del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo. Bueno, es importante decir que en el 99, el 17 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esta fecha del 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día como una celebración internacional. Bueno, y para iniciar pues nuestro programa, saludamos a Sandra Baloyes allá en el Perú, en el 13 Encuentro Feminista. Ella iniciará pues con una conversación con Gina Vargas, una de las organizadoras de este 13 Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Hola Clara, sí, pues un saludo muy especial para ti allá en Colombia, en la ciudad de Medellín, Antioquia. Acá nosotras en Lima, Perú, muy contentas en un encuentro que ha reunido cerca de 1.500 feministas de Latinoamérica y el Caribe. Un encuentro que ha planteado diversas reflexiones. Bueno, y continuamos desde el encuentro feminista. Ayer se hizo la conmemoración del 25 de noviembre, Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y hay una campaña de la que quisiéramos compartirles a las personas pues que nos están escuchando, y aquí tenemos a una persona, una periodista con la que vamos a hablar de esa campaña. Ella es argentina, se llama Florencia Goldsman, de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, donde hacen permanentemente estudios desde la perspectiva de género. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, acá estamos. Bueno, la campaña se llama Dominemos la Tecnología, las mujeres dominando la tecnología. Es una campaña que nació en el año 2006, ¿cierto? Sí, bueno, la campaña tiene ya varios años y se va fortaleciendo cada vez más. Digamos, al principio estos temas no eran reconocidos por las mujeres como problemáticas, o había dificultades para reconocer las violencias que aparecen con nuevas tecnologías, pero cada vez más se visibiliza que los medios de comunicación digitales nos traen un montón de herramientas para construir mensajes, para hacer campañas, pero que también presentan desafíos en cuanto a la violencia que sufrimos las mujeres. Pero lo más importante, que es también lo que siempre decimos, es que buscamos que las mujeres usen las herramientas de maneras creativas y que no vean solo violencia y patriarcado, sino que nos volvamos creadoras, ¿no? Y difusoras de información. Yo quisiera que profundizáramos un poco más en, digamos, los temas que se han abordado en la campaña en el transcurso de los años, o digamos los más representativos, y también para que entremos al del año 2014. Pero antes me gustaría como que ilustraras un poco a las personas que nos oyen, especialmente a las mujeres, cómo darse cuenta que están siendo víctimas de algún tipo de violencia en internet, en las redes sociales o con el uso de ciertas tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, la campaña tuvo, como tiene diferentes consignas cada año, las más destacadas o las que voy a mencionar son estas: una que se centró en esta cuestión de no reenviar violencia, en no, digamos, reforzar los mensajes violentos que sabemos que existen. Y que justamente cuando uno los reenvía, publica una foto de un asesinato cruel y estas cuestiones como morbosas, no está como agregando demasiado y nos interesa producir mensajes más empoderadores y de alguna manera más positivos, sin dejar de denunciar la violencia, pero desde un lugar de prevención y de creatividad y de disputa. También el año pasado la campaña nuestra, porque la que mencioné antes hizo el anterior al año pasado, era Mi Cuerpo, Mis Límites. Entonces trataba de esto que tiene que ver con los límites públicos y privados que se reconfiguran con internet. Como decíamos en el taller, la mujer en su casa está haciendo activismo y entonces está participando de la esfera pública, y de todas maneras igual nos interesa que esa mujer salga a la calle, que salgamos a la calle y apropiarnos de este espacio de la calle como el espacio de internet, o sea, considerar los espacios y tener en cuenta que tenemos derecho a que sean espacios libres de violencia, donde interactuemos, donde seamos ciudadanas que participamos políticamente y activamente. Sobre la identificación de las violencias, bueno, tiene que ver bastante con lo que mencionaba antes de esta cultura que todas experimentamos y de alguna manera sufrimos, y a veces caemos como en la misma trampa de estar las 24 horas con posibilidad de comunicarnos con los otros y con las otras, que está muy bien, pero que a veces en algunos casos de relaciones violentas esa posibilidad puede ser una posibilidad de monitoreo de la otra persona. Entonces, tener cuidado de que, bueno, que si una persona me manda 50 mensajes, bueno, tal vez no es que es un acto de amor, sino que es un acto de control, ¿no? Como que el celular se vuelve un GPS. Luego, esto que decíamos, bueno, usamos Facebook, usamos Twitter, no podemos publicar ciertas cuestiones, esa es una violencia hacia nuestra libertad de expresión. O recibimos ataques y cuando le pedimos a esa plataforma que desactive un usuario, no lo hace. Entonces esa plataforma está teniendo una política que también es violenta porque no respeta nuestros derechos. Otra forma de violencias tal vez más sutiles es no, digamos, el desconocimiento que hay sobre los usos que hacen de nuestros datos, ¿sí? Esto que hablábamos de que nuestras informaciones en los correos son accesibles, nuestras informaciones en los chats son accesibles. Bueno, las publicidades que aparecen en internet siguen siendo sexistas. A veces son violencias sutiles, pero Pero bueno, digamos, forman parte de este circuito de diferentes manifestaciones de la violencia. Nosotros tenemos un mapa que está en internet, en nuestra página www.dominemoslatecnología.net, que tiene un montón de casos de tipos de violencias diferentes, de plataformas en las que se ejecutaron esas violencias. Por ejemplo, para los movimientos de mujeres activistas, hackeo, digo, como decía antes, craqueo, porque la palabra hacker supuestamente es para acciones positivas. Bueno, pero ataques a páginas de activistas, a campañas, digamos, interceptar comunicaciones, no solo en internet, sino en celulares, que cada vez sucede más en Latinoamérica. Son múltiples las que aparecen. Entonces, recomendamos que si pueden entrar al mapa, inclusive nosotras estamos muy interesadas que si conocen casos en sus países, en sus regiones, los ingresen. Por esto de que también estas violencias son sutiles y son simbólicas, y cuando uno va a hacer la denuncia, son desestimadas, ¿no? Como es, bueno, no pasó nada, estás bien, no, nadie te pegó. No, bueno, pero esto forma parte de un ciclo que puede llegar a ser violento físicamente. Y también, bueno, culturalmente, ¿no? La representación de la mujer crea una vida violenta mediante los estereotipos. Bueno, la campaña este año, este 2014, se centra o tiene que ver con la censura y el silenciamiento a las mujeres. Amplíanos un poco en qué consistirá y hasta cuándo va. Bueno, comienza el 25 de noviembre y va a ser hasta el 10 de diciembre. Siempre es así, son 16 días de activismo. Y nos interesa pensar esto de como mujeres tenemos derechos a la libertad de expresión y cuando esos derechos son cooptados o atacados, ¿de qué manera reaccionamos y qué estrategias usamos para poder sobrepasarlos? Esto va desde libertad de expresión, de hablar, de opinar en la calle, en la esfera política, hasta ser periodista, comunicadora, escribir un artículo, una columna y ser atacadas. Y muchas veces que el ataque sea sexista, ¿no? Como, bueno, ustedes no pueden opinar sobre esto, o vamos a violarte, vamos a atacarte, digamos, ataques misóginos violentos. También que tienen que ver con defensoras de derechos humanos que tal vez no son comunicadoras, pero que ellas están expresando una lucha y que hay que apoyarlas. Y esto de construir los mensajes de los medios de comunicación. Entonces queremos que nos compartan esas experiencias en audios, en videos, siempre con consentimiento, si hay una persona hablando, consentimiento de que quiera aparecer. También rescatar el derecho al anonimato, o sea, hacer campaña desde un lugar donde no nos interesa ser reconocidas, porque sabemos que hay muchos ataques, mucha persecución en las activistas. Y también rescatar a que de alguna manera los orígenes de internet en los cuales había un espacio también de creatividad que no tenía que ver con mi nombre, mi apellido, mi edad, mi familia, mostrar toda mi vida como en Facebook, sino construir otras identidades, otras subjetividades en las cuales eso, el cuerpo no me determina, no me determina la imagen. O sea, igual lo que estoy diciendo parece antiguo, pero sí es interesante rescatarlo. ¿Cómo la gente se une? Pues ya hablaste un poco de que puede hacerlo a través del video, de otro tipo de acciones, con audios, pero ¿cómo exactamente, cómo llegan, dónde ingresan, cómo pueden compartir, unirse? Sí, nosotras tenemos un Twitter muy activo, que es @dominemoslastic. Tenemos un Facebook, que es facebook.com/dominemoslatecnología. Llegamos un poco tarde a Facebook porque tenemos muchas críticas, pero finalmente decidimos entrar porque se usa mucho y es muy útil en muchas cuestiones de activismo. Nos pueden buscar ahí. También tenemos un sitio de publicaciones sobre estas temáticas de género y tecnología que se llama genderit.org. Y el sitio de la campaña es www.dominemoslatecnología.net. Entonces hay un montón de formas de entrar en contacto y de compartir acciones, campañas. A nosotras nos interesa fortalecernos con las demás, no fortalecernos solas. O sea, si hay campañas, audios, videos, materiales interesantes, los queremos compartir y crear más fuerza. Entonces, es eso, creemos mucho el trabajo en red, somos una organización de mujeres que trabajamos desde diferentes países intentando crear espacios de formación libre y bueno, y de seguir cuestionándonos estos temas que son muy, en algunos aspectos muy muy nuevos, y en otros aspectos como el de la violencia son nuevas formas de manifestación de violencia que son muy arcaicas y que tenemos que desactivar de alguna forma. Bueno, no me queda sino agradecerte, Florencia, por compartirnos este mensaje de que las mujeres podemos dominar las tecnologías. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me va a encantar escuchar el programa. Muchos saludos a la audiencia. Y bueno, que sigamos teniendo un buen encuentro aquí, el Encuentro Feminista Latinoamericano y Caribeño.